tardes, estimados oyentes. Regresamos al cuarto y final bloque del programa Opinión. Y bueno, una buena noticia. El doctor Máximo Charapaqui ha ofrecido 5 libros más de Lo que los padres deben saber, 14 recetas para tener hijos felices y exitosos, debido a que los 10 primeros libros que se estuvieron ofrendando por teléfonos ya volaron. Así que pueden llamar a los números 225-3344 o 224-2363, porque el precio en el mercado de este libro, que se está vendiendo en todas las librerías, en Crisol, en Casa Verde, es de 39 soles. Estamos de vuelta con la entrevista a Números Primos, un grupo de rock independiente peruano. Bueno, y pop independiente. Pop, rock, ¿cuál es la diferencia actualmente? Sí, realmente es difícil, tienes razón. Menos en un mundo en el cual... Además, sus influencias son bien variadas, cada uno de ustedes tiene gustos distintos. O no sé, ¿qué podrían decirnos acerca de sus gustos? Los comparten, de hecho. Sí, realmente siempre compartimos música. Estamos siempre haciendo compilados en MP3 para que el otro pueda escuchar y tratar de otra manera, dar un matiz distinto al grupo. No centrarnos, como te decía, lo bueno de esto de ser autónomos con nuestra música es el hecho de no tener presión, de simplemente sentarnos y quien quiera tocar algo, hacerlo, ¿no? Proponer la idea y si se convención entre los cuatro, hacerlo. ¿Ustedes han tenido alguna formación musical? ¿Algún tipo de...? Bueno, aquí Natalia, sí, bueno. Bueno, yo he llevado algunos cursos de música, teoría musical, y he estado desde hace un año, un poco más de un año, llevando clases de acordeón con una profesora particular. Bueno, cada integrante en realidad tiene una formación distinta, ¿no? Y ¿cómo fue contigo, José Carlos? Bueno, conmigo, y puedo compartir con Martín, al menos, y con Pedro, en realidad no somos tan distintos en ese aspecto, somos autodidactas. Normalmente eso también es parte de las ganas que uno tiene de hacer la música, ¿no? No es necesario que haya una especie de canon que nos hayan instruido para hacer las cosas, sino que hemos ido descubriendo cada uno su instrumento, ¿no? Claro que con ciertos, se podría decir, diferencias, ya que Martín es profesional, aunque es autodidacta. Yo con Martín con Pedro. Es incluso profesor de batería, ¿no es cierto? Ajá, exacto, sí. Así es. Bueno, Martín está un poco lejos, no puede escuchar hasta en la batería ahorita. Pero sí, es profesor de batería. Pedro también tiene una formación bastante autodidacta. Claro que lo suyo es, bueno, ingeniería farmacéutica, ¿no? Química farmacéutica. A ver, interprétenos una canción. ¿Cómo se llama esta canción? Sol Poniente. Ahora, esta canción se llama Sol Poniente y la van a empezar a tocar en ese mismo instante. Thank you. muy buena canción aquí, a todos en la cabina les ha encantado, hemos quedado fascinados con su música, nos ha gustado mucho. En una frase breve para que después puedan tocar una canción más. Gracias. ¿Qué esperan de su música futuro? O sea, ¿cuáles son sus expectativas? Primero es grabar, o sea, lo que te decía, independiente, la autonomía de por nosotros en nuestra casa, o sea, por medio solo de tecnología. Ustedes mismos hacer su música, venderla. Música, sí, ajá, exacto, hacer... Promocionarse, ustedes mismos son... O sea, ser dueños de lo que realmente hacemos, no que otro venga y meta la mano o que quiera hacer algo distinto, que nos pueda presionar, como que... Tener la libertad, el libre albedrío de poder... O sea, hacer si la música que ustedes quieran. Sí, exactamente. Bueno, toquen su última canción porque ya se nos está acabando. Oh, me dicen que todavía quedan unos minutos. ¿De qué se trata la siguiente canción que nos van a tocar? Bueno, esta es una de nuestras canciones favoritas y se llama Forever Young. Y antes de que toquen Forever Young, lo que los padres deben saber, un libro que todo padre recomiendo a todo padre le recomiendo su lectura para que críe, forme y genere hijos exitosos y felices, que es lo que nuestra sociedad necesita. Ahí los dejo con del doctor Máximo Charapaqui Poma, su autor y director de nuestro programa. Los dejo con la música de Números Primos. Forever Young. Forever Young. Comparé mi edad con los futbolistas. Ya no soy el menor, no les rogaré por la indulgencia que toca este mes. Viendo yo las hojas que no te permití quemar, la fotografía de mi mejor momento ya la tomé. Envejeceré como las lentejas del lunes. No sufragaré por el menos incompetente de esta lista de tres. Con la música de Números Primos nos vamos despidiendo del programa. Que tengan un excelente fin de semana. El lunes nos estamos volviendo a escuchar. Muchísimas gracias.